Buenas noches, más vale tarde, empiezo una vez más. ¿Cómo les va? Oscar Rodríguez, mi nombre. Bien, se te escucha bastante bien. Se me escucha mejor. Se te escucha bastante bien, Karina Maldonado. Sí, por allá me hacen señas, me dicen más o menos, no lo elogies tanto hoy. Escúchame, vos. Sí. Yo que estoy grabando la artística. No te hagas daño a las cuerdas vocales. Bueno, pero... Hola, Leandro. Leandro, muy buenas tardes a la inmensa mayoría de los argentinos. Muy buenas tardes a la inmensa mayoría, gracias Cristina. Mayoría que escucha. Sí. Yo quiero creer que siguen escuchando el programa. Sí, yo también quiero creer. Hoy es un día especial, es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. En 1993, un día como hoy se suele decir, el 3 de mayo, la Asamblea General de las Naciones Unidas, a iniciativa de los países miembros de la UNESCO, proclama el 3 de mayo como Día Mundial de la Libertad de Prensa, con la idea de fomentar la libertad de prensa en el mundo, al reconocer que una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática. Esta fecha recuerda la instauración de la declaración de Windhoek, algo así, es un lugar en África, sobre la libertad de ejercicio del periodismo, importante en esta época. Sí, claro. Y en estos tiempos en que se dice, escuchamos decir a muchos periodistas de los nuestros argentinos que no hay libertad de prensa, se paran y gritan, insultan y dicen barbaridades, pero los prohíben. Poniendo en desmedro la práctica periodística en la Argentina, que es uno de los países de Latinoamérica que más práctica periodística está teniendo, casi al igual que Venezuela, en términos de que las corporaciones más grandes de periodismo o de medios monopólicos, hegemónicos, existen, ¿no? En contra, además, del oficialismo. Así claro. Hablar de una libertad de prensa que podemos celebrar en nuestro país es hablar de soberanía, es hablar de democracia. Y de libertad, claro, porque cualquiera puede decir cualquier cosa. Obviamente hay que ser responsable, hay que prestar atención a lo que dice. Por ejemplo, y hay cosas que a mí me da un poco de bronca, porque escuchar a Silvina Walger, que escribe por ahí, que dice que Cristina le pega a las criadas. Ah, ¿qué pasó con esa nota? Pero dijo Silvina, no dijo nada. No, Laura Di Marco, su coautora, terminó negando su participación. Sí. En realidad no se hizo cargo de esa nota, que no es lo mismo que negar que la escribió. No dijo que está en contra de lo que dijo. No, por ejemplo. No. Eso es un detalle importante. Sí. Silvina Walger, si se pronuncia así su apellido, la creo totalmente capaz de escribir las barbaridades que salieron incomprobables. Odio. Mucho veneno, que no es necesario. Sí, sí. No, pero eso te da una pauta de que tanta libertad da. ¿No? Carrió sale a decir que desde que murió estoy más tranquila, de que murió Néstor estoy más tranquila. Eso lo había hecho hace rato. Eso lo había dicho en su momento. Hay un montón de ejemplos de. Bueno, eso que ella no es periodista. No, pero. Elisa Carrió es política como cualquier otro, jugando para el marco que quiere. Lo interesante de poder estar diciendo lo que siento que va a pasar. Otra vez. Está. Ojalá que no ella pase. Siente lo que va a pasar. Sí. Creo que está llegando Silvia Barallobre y Nacho. Sí. Fernández Lirio. Sí, están al caer. Podría llegar a, pudiera o pudiese, en vez de podría, llegar a decir, claro, con bombos y platillos, Lilita Carrió, que están por llegar nuestros compañeros de trabajo. Pero pensaba en esto, más allá de la práctica de la libertad de expresión, es empezar a decir que, bueno, por lo menos vivimos en un país que hay no solo libertad para la prensa periodística, sino también para tomar posición. Cuando uno presenta posición, ya no hay manera de que mientas. Claro. El problema del periodismo es los que están mintiendo y los que están diciendo una noticia con un tratamiento determinado desde el título y en el desarrollo de la información se dice todo lo contrario. Sí. Pasa Esa mucho es una mala eso. Práctica del Pasa periodismo. Mucho eso y hay títulos mentirosos. Dicen una cosa, como decías vos, y cuando va al desarrollo del título dice otra cosa. Eso lo hacía la revista Noticia mucho y ahora lo hace muchos diarios. The Clarín Group está haciendo eso, estos monopolios que están del lado de los buenos, de los lindos. Sí. De los europeos. Sí, el clarinete. Clarín, sí, el grupo Clarín, que se rasga las vestiduras, pero dice lo que quiere. Y vos sabés que en la Facultad de Periodismo lo que primero se enseña, hay un ABC, hay un manual de periodismo, que el primer medio que tuvo ese, que digamos destiló, que lo evidenció fue el Grupo Clarín. Uh-huh. El manual de periodismo que te enseñan desde, desde un lugar de lógica, sí, de coherencia, de cohesión, si se quiere, de mejor escritura, es el que plasmó siempre el Grupo Clarín. Uh-huh. Cuando hoy por hoy tampoco están bien escritas las páginas y eso. Pero... Sí, a mí me preocupa también que Clarín tiene una especie de posgrado, un doctorado, no sé qué cosa, sí, que enseña periodismo. Capaz que los docentes son capos. Seguramente, pero escuchar a la dueña del multimedio en algún momento, en algún acto de entrega de diplomas, Ernestina Herrera, sí, de decir que el periodista tiene la obligación de investigar, que a carne podrida. ¿Te acordás? Lo dice ella. ¿Te acordás? Que vende. Carne podrida es poco. Verdura. Sí, verdura podrida, en fin. Sí, pero es tomar una historia teórica. Ser políticamente correcto en momentos en que se quedaba bien hacerlo. No iba a decir la verdad. No va a decir lo que hace en la práctica. Ustedes digan lo que digan, pero cuando van a trabajar para mí van a decir lo que yo quiero. Algo así, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, de ahí así todo dentro del grupo Clarín, como el diario La Nación, hay periodistas buenos que escriben muy bien y están ahí en una trinchera tratando de sobrellevarlo. No solo sino también que están tratando de hacerse un lugar para no perder el laburo. Muchos que están laburando incómodo. Por lo menos salvando las distancias, periodista, iba a decir, pero no, salvando las distancias de mi profesión con la de ellos, que tienen años escribiendo en un medio súper masivo, el más leído de la Argentina, yo pensaba en esto de la capacidad de tomar postura, de tomar decisión para escribir con pensamiento propio, y si hay algo que a mi dueño no le cabe que yo escriba, y bueno, va a llegar un momento o que me echan o que me voy. Pero también se entiende que hay laburos que tienen que tratar de sostener. Es muy difícil el andar por la cornisa esa de comprometerse, no comprometerse. Debe ser muy complicado para el periodista. Es complicado, hay palabras que no puede usar, porque no, o va a quedar mal con el multimedios, o puede quedar mal con el jefe. Obvio que no hablamos de quién es el que escribe en Clarín, Pepe. Pepe Eliashev. Se escribe en Osvaldo, no sé cuánto, claro. Osvaldo Bazán. Igual que escribir en La Nación. No estamos hablando de los más conocidos. Como dijo Osvaldo Bazán, tengo miedo porque Crítica está por cerrar. El tipo a dos meses después estaba laburando en un par de programas de radio. Sí. De hecho está muy alineado con el Grupo Clarín. Sí. Que sí, un montón de periodistas que de los conocidos no hablamos de los menos conocidos. Claro, los conocidos tienen su lugar y si se van de un lado tienen lugar en otro. Los menos conocidos y el currículum a veces ayuda, a veces no. ¿Sabés qué me haces acordar? El otro día estuve en la Feria del Libro, vos también, ¿no? Sí, lo hemos visto. La salida. La salida, pero él entraba. Nosotros salíamos de la Feria del Libro domingo a la tarde, ya estaba oscureciendo. ¿A quién nos podemos llegar a cruzar? A la Castro. Decía Fernando Peña. ¿Te acordás que le decía a la Castro? Nelson Castro. Don Nelson Castro, sí, es funcional de TN, de Todo Noticias. Sí. Estuvo allí, estaba con Sobre Todo. No sé por qué me cambió la cara cuando le dije, ¡aguanta 678! Pasó por atrás de nosotros. Pero fue mi manera de saludarlo, Leandro, ¿viste? No sé, es lo primero que me salió. Nada, está acostumbrado a que le digan cosas. En realidad sonrió. El que no sonrió mucho es el Cana que estaba mirando, que no me separa, no me deja, sacaba los ojos. ¿Por qué tanto peligro? Es gente muy importante, Castro. Y deben estar también preocupados cuidándolos porque saben que... Entra por una entrada del costado, por donde salimos nosotros. Entró por una... Sí, ¿por qué salimos por ahí nosotros? Y porque nos perdimos, seguramente. Y por esa puerta, en la calle Cerviño, que entra todo el mundo por otro lado, entraba Nelson Castro. No qué ganas de encontrar ahí, qué iba a hacer? Hacer si va a dar alguna charla, alguna sala lo estaría esperando. Y como invitado el tipo, qué lástima, no fuimos justo, qué lástima, nos estábamos yendo, Nelson. Bueno, importa, es que haga lo que quiera, la verdad. Que a mí por ahí me da un poquito de bronca cuando escucho a unos que dicen, bueno, por este se llena de plata y el otro se llena de plata, y estos tipos se llenan mucho más de plata que los demás. Hay una lista de cuánto cobran los periodistas. Sí. Hay una lista que sacó Tiempo Argentino, que es un diario que viene remándola mucho. Sí. Y viene creciendo un montón también. Sí, es hora de un diario nuevo. Y sí, era hora. Era hora. Y entre 300 medios que tiene el monopolio en todo el país, que aparezcan 3, 4, 6, 7, 8 medios oficialistas, no estaba mal. No estaba mal. Porque dicen, ahora son todas las radios oficiales, viste que ahora la Mega, Amadeus, las de Haddad, que las vendió a un teórico, un supuesto productor K. Sí, y ahora las radios estas van a ser todas oficialistas. Empresario petrolero del juego. ¿Sí? Y supuestamente conocido Néstor Kirchner. Sí. En fin. Hay un montón de cosas que hay que ver, pero también hay un tema importante que es el tema de la ley de medios. Mira, lo mejor que podía pasar es que el grupo de Haddad, que tenía 800 radios ahí yo trabajé ahí, en Nicaragua e Iriarte. Iriarte y Nicaragua. En esa famosa esquina. Lo mejor que podía pasar era que tomara otro grupo ya hasta este pequeño multimedio que tienen ahí. Es también. Es un multimedio. Sí, claro. Porque hay otra voz, como decía, 300 medios en contra de un gobierno y que aparezcan 6, 7, 8 medios a favor, no está mal para un país. ¿Vos te pagas 6, 7, 8, no? No, ojalá me pagaran. Soy amiga de algunos de ahí, pero no amiga, dije. Y eso es... No, ¿sabés qué lindo que es codearse con gente que piensa parecido a uno? Sí, eso se siente en las marchas. Eso está bueno, en las marchas se siente mucho. Sí. Qué lindo que es codearse, que lleguen a tu casa, al estudio de radio, gente que piensa como uno. Claro, claro. Que no están muy de buen humor hoy, pero están acercándose al fogón. Va llegando de a poco. Sí. Hacemos una pausita y... Pero no adelantamos nada de lo que venía. No, ¿para qué? ¿No? Yo sabía de memoria lo que iba a decir ahora. Ahora te escuchá. Radio Ijuna, 94.7, bien de acá. Desde Bernal y para todo el mundo. Estás escuchando Más Vale Tarde. Por la 94.7 FM Aijuna. A través de www.aijuna.org.ar. Bien, ahora ya estamos. Explico. Equipo completo. Explico que lo podés explicar también. Explico, si no, pero encima empecé mal. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? ¿Qué tal, nosotros? Bien, muchas gracias, Bian. Nosotros con nuestros problemas de tránsito. Tránsito terrible. De cada jueves. Nuestros mega viajes que. No, y aparte salen temprano, no es que están a las 6 de la tarde. Qué dos mal. Horas antes. Para llegar, sí. Para llegar 8:15. Bueno, no importa, ya está. Escuchá, mucha bocinazo. No le pongo eso que no cambia la cara. Ni siquiera bocinazos se escuchaban. No, hoy estaban todos tranquilos, pero a paso de hombre. Pero lento. Es tremendo. Bueno, ¿cómo estuvieron estos minutitos? Bien. ¿Nos extrañaron? Sí, por supuesto. Estábamos hablando del Día de la Libertad de Prensa. El Día Mundial de la Libertad de Prensa es hoy. ¿Hoy es? Sí, justamente. Yo no lo sabía, yo me enganché con el tema de conocer. Hoy también es un cumpleaños. Sí, claro. Es un cumpleaños de alguien muy querido y muy reconocido, aparte. Que es nada menos que Juan Gelman. Sí, exactamente. Cumple de nación 1930, así que está cumpliendo 82 años. Qué divino. Con la historia que tiene este hombre. Con la historia, con lo que escribió. Sí, sí. Escribe en Página 12 también. Bueno, y les cuento un poco, ya hoy por suerte lo tenemos a Ignacio que nos va a deleitar con algunas cosas deportivas. Hay de todo. ¿Sí? Ay, todo ¿Qué todo, le trajiste todo. A la señora? Hoy traje boxeo femenino, como pero me muy has bien, pedido. Muy sí, bien, sí, Nacho. Sí, así que vamos a estar hablando y dar a entender un poco de las diferencias entre el hombre y la mujer en boxeo. Me interesa. Y la última pelea que fue ayer nomás. Así ay, que no vi. No voy a pispear nada de tu data. No, te voy a escuchar. No vale puntos. No vale. Buenísimo. Espiar. Bueno, y la data mía es que en la primera hora vamos a hablar sobre nuevamente, siguiendo la saga y los capítulos dedicados a los temas mitológicos griegos, vamos a abrir el noveno capítulo. Sí, se lo vamos a dedicar a una diosa. creo que es mucho más conocida como Diana que como Artemisa. Ah, pensé que me ibas a hablar algo que salió en alguna revista. Que la línea Loli, no, la línea Trolli. No, nada que ver. La diosa Artemisa. Y ajá, en el segundo, les decía que es quizás mucho más conocida por todos como Diana, que es la diosa de la casa, que siempre anda con un arco y una flecha. Sí, un dato. Vos tenés que saberlo, Karina. Debería. Sí. Debiese. Sí, fundamental. ¿A vos te gustaba? Había una serie. Arjona. Setentosa. Sí. Ochentosa, mejor dicho. Sí. Que hablaba de Diana. La diosa Diana. Claro. Claro. Era una Diana. La Mujer Maravilla. Ah, yo pensé que Los Ángeles de Charlie. No. Bueno, Diana es la versión romana de Artemisa, que es la versión griega. Claro. Original, digamos que es la original. Wonder Woman. Exacto. Qué lindo. Bueno, y en la segunda hora vamos a dedicarle un poco el tiempo y los minutitos a lo que pasa en esta época del año, que es el otoño, entre los vientos, los cambios de temperatura. La tosecita. Las enormes alergias que comienzan a aparecer. Sí, exactamente. Ya hemos hablado con Dante Palma. No se dice así. Vamos a vender la nota que viene de otra manera. Está confirmado para hoy el contacto telefónico con filósofo, bueno, escritor, docente. Claro. Hemos hablado con Dante Palma, el filósofo, escritor, conocido filósofo mediático de 678. Ha sacado un libro que el nos va a explicar él bien de qué se trata, porque se metió con un lindo quilombo. Es que además nos quedamos, no sé si estará por ahí ahora Dante. No, todavía no. Sí, bueno, pero nos quedamos con cierta, como con ciertas ganitas, creo, Oscar, vos pasado, y yo, el jueves pasado, de hacerle algunas preguntas y, bueno, comentar junto con él o reflexionar junto con él. Buenísimo. Bien, y ya está la campaña solidaria. Recuerden que estamos saliendo por internet solamente, www.radioaijuna.com. La forma de colaborar con la radio se le voló la antena, se le voló, se le rompió el equipo de transmisión. El pasado 4. Día, creo que fue el 10. El temporal, el 4 de abril. El 4 de abril, bien. Sí, y estamos saliendo por aire porque estamos sin antena, sin transmisor, en fin. Hay muchas maneras de hacerlo, hay una que es sin gastar, que es replicando esto de que la radio está buscando aportes. Una forma de aportar es comprar un bono, que me dijeron hoy, a partir del martes va a salir, un bono de 10 pesos, es muy barato. Sí. Y otra manera es realizando un depósito en una cuenta bancaria, que si les interesa después le doy el número, el del Banco Provincia de Buenos Aires, el titular es la Cooperativa de Trabajo La Usina de Ideas, que es la que maneja esta radio y que muy bien lo hace. Así que vamos a ver si podemos empezar a ver cómo comprar, cómo colaborar, porque también escuché que estaban hablando de algún recital y qué sé yo, ese tipo de movidas. Está bien. Así que para que esto pueda salir todo por aquello aire. Que sea útil o que produzca ayuda para volver a tener la antena donde deba estar, me parece lógico. Bien. ¿Empezamos con algunos de nuestros temitas? Sí, yo te diría que voy a descansar un poquito la radio. ¿Escucha? La radio. ¿Cómo vas a descansar la radio? Ahora te digo por qué. Bueno, escucha, vamos a escuchar hoy a Natalia Barrio Nuevo. No tiene nada que ver con Rally. No. Con Rally no tiene nada que ver. No, y es más. Con Luis tampoco. Vos estás trayendo apellidos que son apellidos muy archiconocidos en la música, pero no tienen que ver con aquel con el que es archiconocido. Claro. Exactamente. Bueno, Natalia justamente no es masivamente conocida, pero sí ha tenido mucho que ver con el ámbito folclórico. Estuve viendo que te están pidiendo muchas canciones folclóricas y en la cuenta de Facebook de Más Vale Tarde Edición. Sí. Y bueno, vamos a escuchar a Natalia Barrio Nuevo con su disco Folk, que después les cuento más en detalle los arreglos. Pero bueno, ella es riojana. Bueno, vamos a escuchar, por esto decía descansar un poquito, vamos a escuchar un tema. Esto es un tema de una banda nuevísima, es un disco de este año, de fines del año pasado. Monstruo se llama, Mos con S, no es Mons. ¿De dónde? Monstruo, de acá. Placebo se llama, escuchamos un poquito. ¿No había traído a Monstruo? Monstruo. Cacho. Columnista Cacho. No era ese. Bueno, a mí me pareció. Necesitas un placebo. Necesitas un monstruo que te dé miedo. No soportas este juego. No soportas que otro gane. Radio Aijuna, FM 94.7. Bien de acá. Bien, seguimos entre tos y tos. Exactamente. Por suerte no te escuchan tanto los oyentes. No, me aguanto. Bueno. Tos para adentro. ¿Para adentro? Sí, está bueno. Ay, es increíble. ¿Cómo lo logras? El problema es que sale por otro lado. No seas así. Por favor. La gente está preparando la cena. Por favor. Bueno, vamos a darle a nuestro Mauricio de cada jueves o a nuestro Mauri de cada día. Que siempre está entre nosotros, en realidad. Y seguimos con el tema que ya habíamos hablado un poco el jueves pasado, Oscar, cuando estuvimos solitos, sobre el Borda, un año sin gas. Si bien hay algunas cosas que se han ido, ciertas instalaciones para la calefacción de este edificio, que es monstruosamente grande, y además es muy amplio, con pabellones muy, muy aislados uno de otro. La situación en general es atroz del Borda y siempre creo que también hemos reconocido, Oscar, que esta situación deplorable de los hospitales neuropsiquiátricos no se deben exclusivamente a la responsabilidad del actual gobierno de la ciudad. Claro, no es solamente responsabilidad de él. No, no, es histórica. Tampoco hace nada, ¿no? Digamos, no, para mejorar. Desde luego que no, por eso lo comentamos, siendo él ya desde hace casi 4 años y medio jefe de gobierno. En estos días, creo que fue el día de hoy, chicos, que unos diputados o legisladores de la ciudad de Buenos Aires se hicieron presentes en el Borda para constatar de alguna manera este estado de cosas. Quizás deberían haberlo hecho mucho antes, ¿no es cierto? Pero bueno, por lo menos lo han hecho en el día de hoy. Y además de digamos, registrar toda esta situación y todas estas penurias que pasa la población de pacientes internados allí adentro, también sale hoy en el diario, en diario Página 12, que tanto los trabajadores como los profesionales del Hospital Borda rechazaron una propuesta del gobierno porteño. Y esto es lo que me parece verdaderamente, yo nunca lo había escuchado antes, y no solo entonces me resulta insólito, sino que por demás cuestionable. Rechazan esta propuesta del gobierno, tanto los trabajadores como los profesionales. Una pequeña digresión, nunca entiendo por qué separan a trabajadores de profesionales, ¿no? Sí. Pero bueno, es un comentario nada más, quizás, que no solo es semántico. Sí, son todos laburantes profesionales. Todos o no trabajamos, exactamente. Claro. El otro día fue el día de todos los que trabajamos. Bueno, la propuesta rechazada por todos aquellos que trabajan en el Borda, hecha por el gobierno porteño, es que va a realizar trabajos de refacción en el hospital a cambio de que los gremios presten su consentimiento para la construcción en un sector de este gran hospital del centro cívico con el que sueña la gestión del ingeniero Mauricio Macri. Qué chantajista. ¿Escucharon lo que dije? Sí. Es un chantaje mal berreta. Horrible. Asqueroso. Voy a hacer los trabajos. Si no le dan el ok. Para eso no hace nada. No hace nada. O sea que lo que menos importa son los pacientes internados. Claro. Y las todos los que trabajan allí adentro, porque estas faltas de todo tipo, de la más elemental comodidad, las sufren no solo los pacientes, ¿no? Que es cierto, ellos son mucho más vulnerables, pero las sufren todos aquellos que trabajan dentro de los hospitales. Están horas y horas adentro, trabajando todos los días. Pero bueno, este buen hombre dice que va a realizar los trabajos de refacción en este hospital a cambio de que los gremios le den su consentimiento para la construcción de un centro cívico. Ese centro cívico es la nueva, o sería, la nueva sede del gobierno, de la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Este rechazo fue resuelto por una asamblea el jueves pasado, justamente cuando nosotros hablábamos de este tema, pero se hizo recién público el resultado de, o la votación de esta asamblea, recién se hizo público ayer, durante esta visita que hicieron los legisladores que te cuento, que, bueno, fueron dos o tres, desde luego, del Frente para la Victoria, ¿no? Las gestiones entre la jefatura de gobierno y los gremios, en esta especie de chantaje, pongámosle esa palabra tan dura, y los gremios, fue hecha por la vicejefa, por María Eugenia Vidal, que se reunió al menos dos veces con los representantes gremiales. ¿No logró convencerlos? Y no lo sé, parece ser que no, porque en una asamblea hecha la semana pasada rechazaron esto. El proyecto este para construir el centro cívico lo anunció nuestro jefe de gobierno en septiembre del año pasado, y se trata de edificar una nueva sede, como te decía, para la jefatura del gobierno, y cinco ministerios en una extensión de 3 hectáreas. Son muchas más, te aclaro. Sí, claro. El costo de esto, $250 millones. $250 millones utilizados probablemente para la construcción de esto, no para escuelas, no para refacciones. No para mejorar las instalaciones. La situación de los que están internados está ahí tampoco. Muchos otros hospitales. Es sacarle el espacio ese para hacer otra cosa. Bueno, hasta allí nuestro Mauricio de cada semana. Radio Aijuna, FM 94.7, bien de acá. Bien, vamos a la entrevista que estamos esperando de la semana pasada. Dante Palma, estás del otro lado. Aquí estoy, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Oscar es mi nombre, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás, Dante? Mi nombre es Silvia Vara Llobre. Bien, gracias por la comunicación, Dante. El jueves pasado tratamos de hablar con vos y, bueno, hubo unos problemas técnicos, hicieron que no pudiéramos hablar. Hoy no tenés programa. Claro, hoy no tengo, ese es el problema técnico, ¿no? No, aparte empezamos tarde con el tema de la entrevista. Sí, pero bueno. Hoy me quedo en casa. Bien, filósofo, profesor, ¿qué más? ¿Escritor? Y no sé, ahí ya me está agregando mucho. Yo tengo un título de profesor de filosofía y doctor en ciencia política. Esos son mis, mis credenciales. Después escribo, hago ensayos, escribo para revistas, ¿Estudiaste en la UBA, Dante? Sí, el grado sí, y el posgrado lo hice en la Universidad de San Martín. Bien, está con libro nuevo, casi. Y no, libro nuevo. Ya está. Sí, se llama El Adversario, y salió ahora justito recién para la feria. Así que bueno, ya está llegando a todas las librerías, y bueno, con las expectativas siempre de un libro nuevo. Claro. Bueno, yo estuve leyendo un poquitito tus comentarios acerca del libro, y uno de los propósitos, creo, si entendí bien, tuyos, es tratar de lograr o de por lo menos hablar o reflexionar acerca de la identidad del kirchnerismo, nada menos. Sí, ese es uno de los puntos centrales. A mí me parece que, bueno, si hay un tema central de la política en estos últimos 10 años es el kirchnerismo. Evidentemente tenemos notas de editorialistas todo el tiempo acerca de qué es el kirchnerismo. A mí me parece, por lo pronto, que el kirchnerismo es una identidad abierta, una identidad en formación, con diferentes etapas. Y bueno, digamos, en ese sentido, digamos, una de las hipótesis del libro es que en realidad el kirchnerismo empezó recién en 2008, con después de la disputa contra las patronales del campo. Recién ahí empezamos a ver algo así como el kirchnerismo que estamos viendo hoy y que a su vez, digamos, en la actualidad también se está reconfigurando, ¿no? Bueno, es cierto también que al kirchnerismo se lo corre por derecha, se lo corre por izquierda. Fragmentos del peronismo ortodoxo, vamos a decirle así, lo corren por derecha. Oscar, el peronismo también tiene una identidad extremadamente abierta. Sí. Es complicado. Y ahora vos estás tratando el tema del kirchnerismo. Vos decís que está en formación esto. Sí. Yo creo que, por eso, digamos, el título del libro es El Adversario, porque es eso, digamos. Por un lado es reconocer que el kirchnerismo no entiende a la política como aquello que surge del consenso. Es que entiende que la política es disputa. Sí. Pero disputa, lucha, ¿no? En el griego es el agón, claro. ¿No? El agón es esa lucha. Pero claro, el punto es que cuando vos interpretás la política como lucha, por lo pronto tenés como dos grandes opciones. Una es tomar al otro como un enemigo, en el cual entonces el vínculo es un vínculo a muerte, uh-huh. ¿No? Y la otra es tomar al otro como un adversario, que me parece lo que hace el kirchnerismo, que es interpretar que hay un otro, que efectivamente tiene otros intereses, pero que esa disputa va siempre dentro del campo de lo democrático. O sea, no es una lucha a muerte, ni mucho menos. Claro. Esta toma del otro como un enemigo es, me parece, vos sos nada menos que un doctor en ciencias políticas, creo que esta toma del otro como un enemigo es, a mí, por lo menos, me resulta como muy clara la posición de la derecha. Claro, pues en realidad, generalmente al kirchnerismo se lo asocia con un pensador que a su vez es asociado con el nazismo, que se llama Carl Schmitt, que es justamente un alemán, y que él plantea, digamos, lo político en términos de amigo-enemigo. Uh-huh. También es verdad que a ese pensador alemán se lo ha reinterpretado desde la izquierda, y bueno, digamos, y generalmente le hacen decir a Cristina que, bueno, que entre comillas, ¿no?, que sí, que el kirchnerismo es schmittiano, y depende, entonces a veces lo acusan de ser schmittiano de derecha, schmittiano de izquierda, pero lo que está en el fondo es eso, que el kirchnerismo aparentemente, a diferencia de la derecha, establecería que el otro es un enemigo. Cuando por eso, digo, a mí me parece que, y estoy de acuerdo con vos, digamos, que es al revés, pero yo igual creo que la política en la actualidad, salvo sectores muy muy radicalizados, vinculados con la última dictadura militar, digamos, transcurre dentro del campo de lo democrático, aún con malas artes, ¿no?, y sí, con, o sea, operaciones de prensa, mentiras, uh-huh, intentos desestabilizadores, digamos, aún así creo que la democracia está mucho más afianzada y la disputa corre siempre en ese camino. Dante, ¿cómo estás? Karina te habla. Hola, Karina. ¿Cómo te va? ¿Vos considerás a la práctica periodística dentro de estos adversarios? O cambiando el tono de la pregunta, ¿por qué consideraste o te agarraste, tomaste de la arista del periodista para hablar de un adversario? Sí, porque para mí el adversario, o sea, eso que pasó en 2008 en realidad no fue una disputa contra las patronales del campo, sino el momento donde apareció con claridad que ese otro del kirchnerismo eran los monopolios, o el monopolio de información, o los poderes de comunicación dominantes, especialmente el grupo Clarín, digamos, eso fue lo que ahí apareció con fuerza, y creo que a partir de negarse, digamos, a partir de aparecer como lo otro de Clarín, el kirchnerismo comenzó a constituirse, se identificó claramente un adversario y a partir de ahí pudo, digamos, reunificar las filas. Así que digo, me parece que es central. Hoy no hay oposición política dentro del campo de la partidocracia, digamos, más allá de que obviamente sigue existiendo el radicalismo, el FAB, etcétera, pero claro, la principal usina de oposición está en los medios dominantes, y eso sigue hasta hoy. Así que es central ese punto. Vos hablabas de la identidad abierta, Dante, del kirchnerismo, y yo te dije, o comenté también, algo que creo que debemos estar de acuerdo todos en la identidad abierta del peronismo, como un fenómeno único, probablemente único y quizás irrepetible en nuestro país, que es el peronismo. Es una identidad no solo abierta, sino... A mí me resulta increíblemente compleja como identidad política. Te pregunto, vos teniendo nada menos que una formación del nivel que nos contás en ciencias políticas, no sé si a mí al menos no me podés aclarar algo un poquitín acerca de esta identidad tan compleja y tan abierta que tiene el peronismo, de dónde surge, indudablemente surge el kirchnerismo, ¿no? Sí, no, pero no te ilusiones, ¿no? No, para nada, ¿no? No, es que nunca he encontrado... No seré yo tampoco. Bueno. Pero me parece, a ver, claro, a su vez, aun cuando no sepamos qué es eso del peronismo, uno puede entender que el kirchnerismo, obviamente, es hijo del peronismo en un sentido, o de cierta, de cierto claro. peronismo, y a su vez también a mí me parece que el kirchnerismo supone una cierta superación, digamos, en el sentido de que también me parece que en el kirchnerismo, eso yo lo trabajo en el libro, hay una confluencia de dos, como de dos grandes tradiciones, una tradición más colectivista, más si quieren populista o nacional y popular, sí. pero también quizás por el contexto, digamos, y por la formación y por la época en la que surgieron sus dos líderes, también, digamos, una fuerte impronta liberal en el sentido de defensa irrestricta de los derechos individuales, que son los derechos humanos. Claro. Cosa que, en principio, digamos, el peronismo siempre tuvo ahí como una cierta tensión con ese liberalismo, también por la época en la cual surgió, pero a la luz de nuestra historia reciente, que es la dictadura militar, uno puede entender que el kirchnerismo se afirme muy fuertemente, no algo que son principios liberales, y que no lo estoy diciendo en un sentido peyorativo. Uh-huh. No, claro, el buen sentido de la palabra liberal. Claro. Sí, por eso, a ver, los derechos humanos son parte de esa tradición, nos guste o no, así que, y me parece que hay una política de Estado en esa línea que confluye con otras tradiciones que sí son más populistas, colectivistas, etcétera. Pero entonces, digamos, todo eso, que digamos, eso que ya venía complejo, que era el peronismo, me parece que ahora le sumamos una nueva complejidad que es un kirchnerismo que es hijo de nuestros tiempos también. Es hijo de la democracia, no se hubiera podido pensar esto antes de la dictadura militar. Claro, claro. Bueno, es lo que hay hoy. Claro, claro. Dante, ¿cómo estás? Mi nombre es Ignacio Fernández. Hola. Te quería preguntar acerca de La Nata, si viste su programa de nuevo de Canal 13, hablando justamente de lo que son adversarios al gobierno nacional. Sí, mirá, a ver, trato de ser objetivo, más allá de lo ideológico. A mí no me gusta el programa, me parece que lo dije en un momento, como me daba la sensación de estar viendo un programa del año 95. Sí, atrasa la nota. Sí. Claro, eso. Atrasa, ¿sí? Esa es la historia. Sí. Claro, si yo lo hubiera visto en el 95 me hubiera sorprendido, claro. Me sorprendía... Secusé. Claro, alguien le dijo que era gracioso, me parece, a Jorge Lanata. Es que está haciendo stand-up, chicos, no lo entienden. Sí. Claro, por eso, yo lo veo más, digo, como un personaje del espectáculo. Monologuista, ¿no? Claro. Bueno, en algún momento se subió a las tablas. Está devenido en actor. Alguna revista de... Sí. Así que de la calle corriente. El programa ha renunciado completamente a los datos duros. Uh-huh. Se transforma en un espectáculo, pero hasta incluso podría decir que ya lo veo como un programa que me divierta, en el sentido de, bueno, mirá, a ver, se sube a un helicóptero, nos muestra cosas, encara a un pobre empleado de un hotel, digamos, y lo pone en una situación incómoda. Pero eso como me pasaba con los noteros de Tinelli, con los de Tecuseto. Exacto. Pero a mí la sensación que yo tengo, digo, entre Nicolás Viñarsky y Andy Kuznetsov, tengo muy en claro quién me divertía y quién lo hacía bien. Claro. Así que pues a mí me da la sensación, después tiene esa cosa pues antipolítica que me parece que es de hace 20 años. Uh-huh. Es decir, el comienzo, esa canción con la que comienza el programa... Que repite todo el tiempo Fuck you, sí, eso. Esa es, no me acordaba la canción. Claro, es emblemática. Claro. Que está muy bien elegida. Claro, digamos. no es inocente eso. No, pues es representativa de una forma de pensar. Es frente a la realidad, Fuck you. Y claro. No importa nada. O sea, importa, es un signo absolutamente impulsivo y una afrenta a la palabra. Digamos, cuando vos decís Fuck you, se acabó la palabra y se acabó la argumentación. Claro, no se habla más. Es puro efecto, es claro. pura imagen, puro golpe. Lo veíamos la otra vez, digamos. Puede haber buenas razones para criticar al INDEC, pero la forma en que él criticaba al INDEC era subirse en un helicóptero, sobrevolar una villa y decir, miren toda la villa que hay ahí. Sí. Entonces, lo que uno se privilegia ahí es un golpe de efecto. Claro, está claro. Yo, como espectador, miro y digo, cuánta villa que hay, por lo tanto, el INDEC miente. Claro, es una cosa medio, digo, como programa periodístico me parece pobre. Quizás como efecto sirva. Claro. Sí, y Dante, te quería preguntar también sobre el spot que salió ayer, justamente en Canal 7, si lo habías visto y qué te había parecido. Sí, lo vi. Lo vi justo, estaba en el programa yo, así que tuvimos que cortar el programa para verlo. Mira, me resulta insólito porque por todas las repercusiones que vi hoy, sí, crítica, a mí me pareció interesante, me pareció muy emotivo, me pareció un lindo juego de palabras. Uh-huh. Después no sé, capaz que ustedes me ayudan, pero había leído hoy cómo se hizo el spot, que fue... Estamos hablando del que entrena el de las Olimpiadas, ¿no? Sí, el de las Olimpiadas. Bien. Claro, digamos, creo que parece que el muchacho jugador de hockey viajó, estuvo durante una semana levantándose a las 6 de la mañana para hacer esas filmaciones. Claro, y realmente había una especie de maratón en la isla, y él se anotó con unos días de anticipación como para entrar. Nadie sabía que lo iban a filmar para hacer esto, pero bueno. Y lo que hacen nuestros medios que miran muy bien para el otro lado, que miran para el otro lado del charco grande, criticar y ponerse del lado del gobierno británico y las voces que se levantaron en contra del spot. ¿Cómo pasó con Alicia Castro con el tema de esta pregunta que le hizo? Pasa desde la época del Sarmiento, de civilización y barbarie. Sí. Pues me parece también eso es una crítica o un oposicionismo estúpido. ¿Qué razón habría para oponerse al spot? La verdad que... La razón es que los pobres kelpers, Dante. Claro, esa es la razón. La Nación recoge en primera, digamos, como primera noticia online, eso que un legislador kelper se molestó. Pobrecitos. Sí, sí. Volviendo al adversario, a tu nuevo libro, vos llegas a tocar el tema de la cámpora también. Sí. Ajá. Sí, yo creo que es parte de esta, reconfiguración. Claro. Me parece que la cámpora es el... Mira, la otra vez, lo estaba escribiendo justo para la revista, en función del acto del 27, del que recién pasó, digamos, sí. Parece que... Por lo menos a mí me interesa pensarlo como la pregunta acerca de si hay un nuevo sujeto, o cuál es el sujeto cristinista, digamos, sujeto, entre comillas, digamos, qué buena nuevo pregunta. Sujeto de la historia, sí. ¿No? Decir, bueno, a ver, ¿cuál es el apoyo principal de esta etapa de gobierno? Claro. Y está claro que la decisión es que sean los jóvenes, más que otros, digamos, por lo menos está claro que el 27 había movimientos sociales, había incluso... parte de cierto sindicalismo, sí. no moyanista, pero hay una fuerte apuesta generacional. A mí me parece que a su vez también tiene que ver con el contexto histórico de formación del peronismo, digamos, son aquellos chicos que nacieron entre el 76 y el 83, y son los hijos de esos padres militantes, muchos desaparecidos. Ahí me parece como una suerte de salvaguarda ideológica. Ahora, Dante, ¿no te parece que esto de los jóvenes, el apostar a la juventud o el joven como sujeto social, no es claramente, no está personificado en él claramente el enemigo? Porque la cámpora está casi demonizada por algunos. Sí, totalmente. Sí, claro. Por algunas voces, al menos, y que lamentablemente no son demasiado pocas, creo, o por lo menos tienen una amplificación muy grande, esas voces. Digo, porque es el joven, el declarado como sujeto social, el joven, la juventud es el enemigo. Tenemos que cuidarnos de los jóvenes. Sí, pero además hay algo ahí que es, que incluso, digamos, en mi propia intervención, si no lo aclaro, pasa por delante, digamos, no es... una reivindicación de cualquier juventud. No, no. Del mérito de eso, de haber cumplido menos años. O sea, hay una juventud ideologizada, guste o no, digamos, pero es una juventud con una serie de principios. Muchos son chicos, una vez. O sea, además, el recupero de los espacios públicos, el recupero de la plaza, el compromiso con la política, nuevamente, me parece que también eso es un centro. Me parece que hoy demonizar al joven también implica para los otros partidos políticos opositores decir no tenemos a quienes venderle nuestro relato. Sí, para mí eso se ve muy claro en la diferencia entre la participación juvenil dentro del kirchnerismo y dentro de otros partidos. Claro. No. Yo también pensaba, a ver, ¿qué... ¿Qué otros jóvenes hay? Claro, pero ¿qué referente de otros partidos, por ejemplo, podría ser un acto? Los de Franja Morada ya están grandes, ¿no? Igual. Además algunos son grandes, pero... Pero la juventud no es biológica, es de la que hablamos, No, pero yo pensaba, que... ¿Qué tipo de referente de otro partido podría ser? Claro. Alguna. Eso, pero incluso está bueno, si pongamos Macri, alguien que tiene, digamos, ¿no? Está dentro de una ciudad y sin embargo no puede hacer un acto con más de 1000 personas. No. No. Lo que pasa es que Macri y ellos son todos jóvenes. Son todos jóvenes, encantadores. Hay una insólita para mí militancia pro, pero algo insólita. Hay, pero digo, No alcanza a llenar nada. A llenar un buffet. Se llena de porristas, Dante. Y es profesionalizado eso. Y globos amarillos en fin. Con todo lo que el globo significa. Dante, ¿vas a estar en la Feria del Libro firmando ejemplares o ya estuviste? Estuve, no sé si vas a estar de vuelta. Eso depende de la editorial, pero ajá. Bueno, y si no estoy, igual ya el libro lo he visto por las librerías circulando. Queremos un ejemplar, Dante. Y yo sé que ahí Karina siempre me manguea. Te lo dije al aire porque me olvidé por teléfono. Pero sos un compañero ya, Dante. Sí, bueno, vamos a hacer lo posible para alcanzar uno allá. Bien. Dale, el sábado ando por la feria. ¿No vas a firmar un ejemplar? De paso, no tenés nada que hacer, porque no te das una vuelta. Bueno, Dante Palma, te agradecemos mucho la comunicación. Muchas gracias, Dante, realmente. Muchas gracias. Un beso. Gracias, abrazo. Igualmente. Chao. Estuvimos hablando con Dante Palma, el autor de El Adversario. Sí, que hoy dijiste no tiene programa hoy porque no tiene que ir al panel de 678, pero programa para esta noche debe tener. Seguramente. Ahora que se afeitó, está más lindo. Ah, está afeitado. Está afeitado, ¿viste? Sí. Estás escuchando Más Vale Tarde por la 94.7 FM Aijuna, desde Bernal y para todo el mundo a través de www.aijuna.org.ar. Aijuna, dijo. Como si estuviera bajo el agua flotando. ¿Para qué quiero vivir con el corazón deshecho? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? Yo te di mi corazón, vos el tuyo me entregaste, con engaños hacia el mío, prenda lo despedazaste. Llegó el momento del cuchá en Más Vale Tarde. Le pedí a Oscar que me abra la cartera para que a ver si está el disco. 100 pesos ahí. Porque Natalia Barrio Nuevo. Guarda con eso, ¿no? Chicos, se que perdió, es día mira. De cobro. No 100 nomás. No Ella es Natalia Barrio Nuevo. Es traje radio, el disco. Pero nosotros la estamos viendo. Sí, ahí está. Acá. ¿Se escucha? Es la tapa del disco. Linda morocha. Linda riojana, interesante riojana, una de las discípulas de Mercedes Sosa, es su ¿cómo se dice? Su ahijada artística, fue invitada al ambiente del folclore gracias a haberse codeado con Mercedes en su momento. Acá yo traje el disco para que lo chequeen, para que lo vean ustedes. Además, esto de alguna manera trata de promover la compra de discos originales. Claro. Natalia Barrio Nuevo, que nació el 29 de agosto del 78, vayan sacando cuenta, es bastante joven. Buencita. Es una cantante riojana de folclore argentino, su papá santiagueño, su mamá riojana. Se inició artísticamente en el año 95, participó, como siempre, de los certámenes de Córdoba, ganó en el rubro dúo, grupo vocal, solista vocal femenino. En el año 94, Natalia ganó como solista vocal femenina. En el año 97 participó en el Precosquín, ganando en el rubro solista vocal femenino, ese premio que otorgaba Mercedes Sosa. Y la compañía discográfica Epsa Music, que incluye la grabación de un álbum. Ese año es invitada por la señora Mercedes Sosa a compartir el show en Buenos Aires. A partir de todos estos logros de festivales y de premios, y de imponerse de alguna buena manera, graba su primer compacto, que se llamó Donde se gesta el amor, con arreglos y dirección de Nicolás Colacho Brizuela. En el transcurso de esos años, la Presidencia de la Nación, por medio de Cultura, le entrega una beca que le permite radicarse en Buenos Aires, porque hasta ese momento ella seguía en su provincia, para estudiar canto con la profesora Liliana Vitale. En el 2000 edita su segundo CD llamado Sueños, con los arreglos y dirección de Luis Chazarreta en la mayoría de los temas y con invitados como Mercedes, Alfredo Ábalos, Ramón Navarro. Y en el 2003 presentó su tercer disco, Alivio para el Alma, que tiene artistas invitados tales como Rally, Orellana Luca, que son Manuel Orellana y Rodolfo Luca, del ex dúo Terral. Y en esta oportunidad estamos presentando un disco que debe tener año y medio, 2 años aproximadamente. Se llama Folk. Está dirigido artísticamente por Horacio y Cristian Vanegas, que son, para los que conocen del folclore, dos exponentes muy preparados para el folclore, con mucho conocimiento en música. Estamos escuchando de cortina Chacal de un Triste, que es de los hermanos Simón, con arreglos propios. El que conoce a los Vanegas, a Horacio Vanegas, reconoce en esta chacarera los arreglos vaneguescos, como me gusta decir. Pero como ella es riojana, hemos traído para esta oportunidad una chaya, porque el género típico de la provincia es la chaya. ¿Te gusta chaya? Bueno, queremos a La Rioja menos a uno. Natalia Barrio Nuevo nos canta, y escuchen la letra: árida copla caudilla. En Cuchá Cuchá, hoy, Natalia Barrio Nuevo. A luchar, ya en el vientre de su madre tiene un latir federal, hijo de tierra bravía, guerrero del Jarillal, sos un demonio y un santo, ángel de la libertad, y el diablo quiere acercarse, más bien se quiere alejar, milagriado de desolado, caudillo del quebrachal, nuevo tu sangre de arena, roja pasión ancestral, árida copla caudilla cuando te nombro al cantar. Siguiendo de Radio Aijuna, FM 94.7. Viene acá. Hablamos de deporte, hablamos justamente de la Copa Libertadores, certamen sudamericano más importante. ¿Qué pasó ayer? La veo, Karina, festejando. Sí, ¿cómo? Boca, los Xeneizes derrotaron 2-1 a Unión Española de Chile en la Bombonera. Sí, con goles de Riquelme. Jaime había igualado las acciones para el equipo chileno, pero apareció Silva con una gran jugada de Mouche para dar la victoria al equipo Xeneize. La semana que viene, miércoles, se enfrentan en Santa Laura, Chile. El ganador de este encuentro... Claro, es la vuelta, ¿no? Claro, sí, porque vuelta, es ida y vuelta. Local, ida y vuelta. Santa Clara, por eso. Y el, encima el gol de ellos vale doble, porque visitante, ¿no? No vale doble. Es cuando terminan empatados, el gol de visitante... Ah, ahí es la historia. Empieza a contar, claro. Gracias. El ganador de este encuentro es... se enfrentará a Inter o a Fluminense. Otro que jugó ayer fue el Granate, Lanús, acá nomás, que cayó 2-1. Un buen resultado para el equipo dirigido por Schurrer, que al principio se veía derrotado 2-0 y tenía un panorama. ¡Qué mamita querida! Pero el uruguayo Regueiro descontó y así mantiene con vida al equipo Granate. El miércoles también a las 9 y 10 de la noche se enfrentarán nuevamente Vasco da Gama contra Lanús. También ganó Vélez ayerlo, anteayer lo hizo con un gol de Iván Vela. Esto sí fue de visitante. El conjunto dirigido por Ricardo Vareca venció Atlético Nacional con justamente el gol de Vela. Así se asegura casi un pasito en los octavos de cuartos de final de la Copa Libertadores. Hablamos un poco del exterior. Real Madrid campeón. Después de tres años. Por fin. El conjunto blanco derrotó al Atlético Bilbao del Marcelo Bielsa. Bielsa que llevó el equipo a la final, ¿no? Así es, a la final de la Eurocopa y de la Copa del Rey. Como decía, el Real Madrid, el merengue querido, se adjudicó su 32º campeonato, así se dice. Le ganó 3-0 con goles de Higuaín, Özil y Cristiano Ronaldo. Se quedó con las ganas. Y Ronaldo se quedó con las ganas. ¿Por qué? Porque Leo Messi hizo un hat-trick, 2 de penales y el tercero un terrible golazo. Sí, lo vi, ganó lo vi. 4-1 al Málaga y así superó a Müller, el goleador histórico en competiciones locales, con 67 goles en una misma temporada. Él ya tiene 68 y le quedan 3 partidos, 2 de liga y una de... justamente la final contra el equipo de Marcelo Bielsa. Viene rompiendo récords a morir. Viene rompiendo redes. Sí. ¿Falcao no viene haciendo goles? Falcao justamente es del Atlético Madrid, que va a enfrentar al Atlético Bilbao. Ojo que es este 9 de mayo. El lunes. Miércoles. El miércoles. Que será una gran final. Espero poder verla. ¿A qué hora? No sabes. A las 4 menos cuarto, como nos tiene... Claro, por la diferencia horaria. Allá es a las 9 de la noche. No puedo verlo. En diferido tampoco, no puedo verlo. Yo tampoco. A Falcao. Pero bueno. Yo trabajo. Pero se ve después. Veremos. Después yo le tengo fe al loco Bielsa, que es amado. Ayer hubo una gran nota en CQC de Diego Iglesias. Allá se fue hasta el pueblo vasco. Bilbao, hermosísimo que es lugar, amado, ídolo la dicha y de héroe. Visto. Qué bueno. Estuvimos con tu hermana casualmente en Bilbao. Mira. Así es, hermana de, del joven comentarista, periodista, María Emilia. Hicimos un viaje juntas hace 4 o 5 años. Oscar, para la próxima te prometo Copa Argentina. Dale, y vos, Karina, boxeo. Esa, muy bien. Estás escuchando... Más vale tarde. Por la 94.7 FM Aijuna. Desde Bernal y para todo el mundo. A través de www.aijuna.org.ar. Aijuna, dijo. Como si estuviera bajo el agua flotando. Aquí Tochlu y Tem Jun. Winston, te lo llamo insieme. Bueno, le damos comienzo a la segunda hora formalmente. Así es. Con estos temas de los horarios somos complicados nosotros. Sí. Nos corremos, venimos. Generalmente cuando tenemos una entrevista interesante, sí, bueno, se alarga. Nos damos el gusto de extendernos. Qué buena nota. Exacto, preso. No nos lamentemos. Por supuesto, recordemos Dante Palma pasó por acá. Sí, hay saludos en Facebook, ¿no? Tenemos saludos. Cuando posteaste vos el tema este de que estábamos con Dante Palma, sí. Laura Toselli, uso me gusta. Me gusteó. Ella es personal trainer, vive en Las Varillas, en Córdoba. Ah, qué bien, mirá vos. Ay, tan lejos vive, yo que le iba a pedir una cuenta. ¿Y si te vas corriendo hasta allá y venís? Abdominales. Me estás cargando. Otro saludo. Tampoco paré corriendo hasta Varillas. Bueno, corriendo, no tratando, descansada, qué sé yo. Mercedes Arminda Massa, esta mujer es de Resistencia Chaco. Otra de las conocidas, de las nuestras, es Eva Mercedes Besón, profesora de literatura, vive en Colón, Entre Ríos, le mandamos un saludo. Qué federal, que está más valetado. Estamos, sí. Podríamos decir la cuenta, ¿no?, de Facebook. Dale, decila. Sí, muy bien, Nacho. Más vale tarde edición es nuestra cuenta de Facebook. Y Twitter. Y el Twitter es @más_valetarde. Y ahora nos han colgado un papelillo. ¿Un cartelito? Sí. Así es, con el mail de los oyentes. Sí. ahijunaenvivo@gmail.com. Ah, el correo. Es nuevo eso. Eso es nuevo. El correo de oyentes. Ni Leandro está enterado. ahijunaenvivo@gmail.com. Muy bien. Y nos puedes encontrar también a la radio en Facebook. ¿No? También. Entras a Facebook y pones Radio Ayjuna. Claro. Nacho, vos que tenés linda voz, decí el teléfono. ¿Querés que lo diga yo? No, Nacho. No que lo diga Nacho. La línea de comunicación para que podernos escuchar, para poder hablar con nosotros, es 4878-4700. Qué voz. Escuchá lo que sigue. Pero cuidado. El placer por la cultura puede provocar una maravillosa dependencia. Bien, vamos a abrir este noveno capítulo dedicado a los temas de la mitología griega. Les cuento que pensé, simplemente por una cuestión nada más que de organización, vamos a llegar hasta el décimo capítulo. Con estos relatos míticos griegos. Y lo que creo que voy a comenzar a hacer es otro, entre muchas comillas, libro con capítulos también, pero dedicado a otras mitologías que no es solo la griega y que realmente tiene relatos interesantísimos. Todavía no les adelanto con cuál vamos a empezar, pero hay todo tipo, de todo color y de todos los lugares del mundo ha habido relatos mitológicos. Sí, claro, claro. Bueno, vamos a dedicarle estos minutitos a una diosa que se llama Artemisa. Para la versión romana les dije antes que es Diana. Y antes de esto vamos a hacer, como lo he hecho habitualmente, un mínimo repasito de los 8 capítulos anteriores. Hablamos sobre el mismo origen de todo, con un caos inicial de donde surgió la tierra, el cielo, los hijos de ellos, y los que eran los titanes y los cíclopes. Después hablamos sobre los 12 dioses principales del Olimpo, qué bebían, qué comían, cómo eran, dónde vivían. Zeus y su esposa Hera. Después hablamos de Afrodita, aquella que surgió de la espuma, y aquel relato tan increíble de dónde surgió, de esos testículos que estaban flotando en mirá el mar. Vos, luego hablamos de Poseidón, el dios del mar, y su versión Neptuno, que es la versión romana, de Hestia, que era aquella diosa del hogar y de la familia, que todos los hogares o todas las casas griegas tenían un altar dedicado a ella. Apolo, el dios de la música, del vaticinio, aquel bello dios. Febo para los romanos. Dionisio, el del placer. Obaco, aquel que tomaba tanto vino. Mirá vos, Obaco. Hades, el dios. Obaco. Baco. Hades, el último que hablamos hace unos 2 meses atrás, que es dios del inframundo, el dios que se encargaba de los muertos. y que tenía que cruzar aquel río en un bote con un perro, etcétera, etcétera. Hoy vamos a hablar de Artemisa, que era la diosa de la caza, de la caza con Z. Ahí está. Con Z, de las fieras y de la naturaleza. Cazadora. Era hija de Zeus también, como tantos, y de Leto, en este caso que se fue su mamá. Tuvo un hermano gemelo, Apolo era su hermano, Apolo, este dios de la música, de los vaticinios, y aquel bello joven, era su hermano gemelo. Siempre estos relatos tienen curiosidades muy interesantes y hasta muy, muy, muy pícaras, digamos, muy risueñas, porque resulta ser que ella, siendo gemela de Apolo, nació antes. Que su hermano. Y luego la ayudó a la madre en el parto de Apolo. ¡Ay, qué cosa de diosas, ¿no? Exacto, por eso son algunos relatos que son maravillosos. Qué parto, sí, sí. Y además una bebé la ayudó a... Vení que te ayudo con mi hermano, le dijo. Bueno, podía aparecer tanto como una joven dulce y casta, como una también como una criatura feroz, la tal Artemisa. Siempre se la asoció a un oso, y si ustedes en algún momento tienen oportunidad de entrar en alguna página o leer algo sobre ella, siempre está su representación es con un oso cerca. Un oso, Artemisa. Así es. O Diana, que es mucho más conocido el nombre de Diana, como diosa de la caza, con su arco y sus flechas, ¿no? Bueno, estaba asociada, era una diosa virgen, mejor dicho, y era protectora de las jóvenes también, aunque en algunas ocasiones solicitó el sacrificio de algunas jóvenes, a pesar de que ella era la protectora, ¿no? Por esto es la era más linda la paradoja. Que ella, capaz. Claro. ¿Era fielita? Para porque era virgen. No. ¿Quién se le va a animar? No. ¿Te imaginas bailando en un boliche? Che, tírate. No, yo no. Esto de no, mirá que es una diosa. Esto de su virginidad o su castidad no le impidió de ninguna manera participar en aparecer como protectora de los partos. Y esto creo que también es interesante. Se le realizaban ofrendas de flores. Bien sabemos que en la religión católica hay santos que protegen a las embarazadas y a las parturientas, con lo cual no hay grandes diferencias, quiero San decir, Ramón, ¿no? Me parece. Hay San Ramón Nonato. San Ramón Nonato, uno de ellos. Era una, así como les dije, que podía tener una faceta de una tierna y casta joven, también podía mostrarse como una feroz criatura. Por lo mismo, las venganzas de Artemisa son muy conocidas y legendarias y llegaron hasta límites insospechados, ¿no? Una de estas venganzas fue con una otra diosa, Niobe, que había tenido 6 hijos y 6 hijas. Y eran todos ellos, los 12 eran bellísimos, bellísimos. Y fueron la señora, la diosa Diana o Artemisa los abatió con sus flechas. Así no. Con ayuda de su hermano gemelo, que era Apolo. Siempre usaba o llevaba, y esto también se lo puede ver en todas las representaciones, un carcaj. Esta es una palabra muy rara, pero que viene bien destacarla. El carcaj es una palabra de castellano, que es esa bolsa, digamos, en la cual se ponen las flechas. Claro. ¿Sí? Como me parece que suena, es de origen árabe la palabra, ¿no? Carcaj. Y un arco. Siempre está con eso en todas las representaciones. Y está acompañada por una jauría, por un grupo de perros. Así como también está ese oso siempre muy cerca de ella. Las jóvenes mujeres eran iniciadas en el culto de esta diosa, ya que ella se encargaba de protegerlas a las jóvenes y proteger los partos de ellas. Comenzaban este culto en la pubertad, ¿no? Ya las iniciaban en el culto de ellas antes del matrimonio. Habitualmente el matrimonio en aquellas épocas tenía lugar apenas las niñas entraban en la pubertad, ¿no? Y se les pedía que dejaran, esto es muy simpático también, cuando entraban en la pubertad y por ende ya estaban, digamos, a punto de poder contraer matrimonio, se les pedía que dejaran todos los atributos que tenían de su infancia, ¿no? Y entonces eran los juguetes, los muñecos, los mechones de pelos, los dejaban y los dejaban en un altar de Artemisa. Ajá. Así que bueno, esta es la historia de esta nueva de esta nueva diosa que de verdad creo que todos la hemos conocido, insisto, más como Diana que como Artemisa. Sí, sí, sí, sí. Era la que salía a los campos y cazaba. Hasta aquí. Andaba a los flechazos. A los flechazos. Pero no bien. Como Cupido, ¿eh? No, no, no, no, esto no era, Cupido. Era de otra manera. Esto, ella mataba a los animales. Uh-huh. Vamos a escuchar un tema y le vamos a dedicarlo. Dale. Esta gente de La Chancha Renga, es una agrupación La Chancha Renga, de sí. Facebook. Que sí. Ahí estábamos hablando en algún momento por Facebook. Uno postea cosas y repostea y retuitea. Lo retuitea, no, retuitea ese tuit. Replica, mejor replica, dicho. Replica, sí, comparte. Bueno, en algún momento... por ahí, armando el programa, puse, me faltan los temas, qué sé yo. Ah, sí. Y ahí dijo, bueno, yo quiero Los Abuelos de la Nada. Yo lo leí. Y ahí va. Y Los Abuelos de la Nada, prometo escuchar, dice, esto es Levantando Temperatura para La Chancha Renga. No puedo entender razón. No me sigas el juego si no sos un buen perdedor. Que son deudas del juego, problemas de dinero para mí. Soporta este agujero y lo llevo de sombrero, no, no. Está dura la calle, es tarde para caminar. Con la puerta cerrada, lo podemos conversar. Necesito contarte que sos tan importante para mí. No soporta este agujero y lo llevo de sombrero, no, no. Bien de acá. Y nunca nadie te hizo tan... Seguimos hablando, lo prometido es deuda. Hablamos de la Copa Argentina ayer. A la tardecita jugaban San Lorenzo y Barracas. Central, el equipo de Caruso Lombardi sigue ganando, sigue ganando. Esta vez fue por penales, 5-4. Así que era el equipo del ciclón de Boedo, de tantas partes de la capital federal. Se va a enfrentar a River el 16 de mayo por los cuartos de final de la Copa. Ahora me acuerdo Argentina. Por qué hubo un comentario en Twitter de un sobrino. Que es Cuervete, y que dijo, me parece que el 16 van a volar plumas. Así puede ser. Así dijo. Así puede ser. Bueno, seguimos con la Copa Argentina. El primer encuentro pertenece a la instancia de los 8 elencos más destacados del territorio nacional. Será Racing, tu querido Racing contra Atlético Tucumán. Apareció. Sí, quien se verán las caras en el Estadio Bicentenario de la provincia de Catamarca. Obviamente por cercanía geográfica. El decano Atlético Tucumán tendrá más gente, parece ser. Por su parte, el segundo encuentro, ya mencionado, será San Lorenzo contra River Plate. También Tigre y Deportivo Merlo se enfrentarán el miércoles 23 Este partido se parece ser que está organizado, planificado, por decirlo de alguna manera, la provincia de Buenos Aires. Ajá. En la cancha de Platense, Almagro, Lanús o Banfield. ¿Viste cómo es esto? Que el fútbol argentino se resoluciona todo a último momento. Y por último será la presentación de tu querido Boca. Boca se enfrenta a Rosario Central el 30 de mayo por lo que será un gran, gran partido a mi entender. Quien para mí es el mejor de la B Nacional y para muchos Boca el mejor de la primera. Sí, señor. Por favor. Mira cómo se acomodó. ¿Podés decir? Para decir que el mejor era River, se acomodó, dijo el mejor de la B. Pero dije Rosario Central. Ah, pensé que dije que estaba hablando de River. No, no lo escuchó usted. No lo escuchó. Me veía venir un River el mejor, pero... No. River está muy lejos. Por favor, ¿podés decirme cuándo juega Racing? Racing juega exactamente el miércoles 9 de mayo, o sea, la semana que viene. Vamos a tener el jueves que viene. Y Sanlo también. Y Sanlo juega el 23. Ah, no, el 23 contra River. Falta mucho. ¿El 16? El 16, muy bien, Karina, atenta. Ah, claro, San Lorenzo. Nos estaba probando, la única atenta. Muy bien, el 10, muy bien. El 9 y el 16, dos miércoles seguidos. El 9 y el 16. Muy bien, muchas gracias, Ignacio, muchas gracias. Viva tan ansiosa, me contaba los pueblecitos que sobrevolan. En Más Vale Tarde. Viva tan sanada. No nos interesan los 40 principales. Si supiera a dónde ir, intentaría fugarme solo. No nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Sí. Gallo Susurro Parrales es nuestro conocedor del metal, del heavy metal. Hola, Cacho. Bueno, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Usted cómo anda? ¿De qué están hablando? No. ¿Cómo? ¿De qué están hablando? Estamos hablando de unos temas personales. Ah, bueno. Claro. Esto es una banda, por supuesto, claro, sí. Heavy metal. Suena bien. Chicago, Illinois. ¿Sabes cómo se llama? ¿De dónde son? Chicago, Illinois. Illinois. Disturbed. Sí, Star, como ¿cómo disturbio? Se dice disturbio? Nunca disturbio. En la vida lo escuché. ¿Vos no, lo escuchaste? Sí, hace poquito. Ah, sí, ¿vos, Nacho, escuchaste esto? Disturbed. Nunca en mi vida. No, acá, no, ¿cómo, buenísimo. Escucho. ¿Cómo te llamas? Leandro. Leo. Leandro. ¿Lo escuchaste alguna vez? ¿Cuánto gusta el heavy? Una re banda, No, escucha, no sabe nada. Bueno, te la traigo yo. Gracias a un pibe. El entendido es usted. Sí, por supuesto. Grande, Cacho. Igual tengo que dar la gracia a un flaquito. ¿Cómo llaman? Es el pariente suyo. Federico. ¿Cómo es? Federico Ledesma. Le gusta el heavy. Le gusta el heavy. Sí, sabe. Ah, él se lo recomendó. Sí, lo tuvo en su casa. Ah, no, llame la loca, si usted sabe que se mueve. Sí. Después lo vi afuera y estuvimos hablando un rato. No importa nada. Vamos a hablar de Disturbed, que es lo que traje yo. Estos son de Illinois y de Chicago. Se formó yo por el 96. Sí. Si le digo los nombres, un quilombo. Donegan en guitarra. Ah, el qué bien que toca. Mac, sí. Bajo. Y Michael Wimbren. Obvio los nombres. Sí, pues un lío. Sí, es que obvio. Quería saber cómo se llama el que canta. El vocalista, David Brayman. David, todos los de los vocalistas son pelado, David. Pelado. El pelado. Sí, es una barba. Sí. La banda la trajo él. El nombre de la banda la sacó él. ¿Esta banda todavía ahora? Sí, existe. Sí, están grabando todavía. Hasta octubre del 2011 habrían grabado 5 discos. Bien. 13 millones de álbumes. Qué bárbaro. 13 millones, fíjese, estamos hablando de un montón. Usted no le pega con las heces ni por casualidad. Millones de álbumes. Álbumes. Ahí se pone la S aparte, ¿viste? Álbumes. Y bueno, eso. ¿Yo qué dije? Álbumes. Bueno, álbumes, bueno. Este el vocalista, este David Drayman. Sí. Drayman se llama, bueno, es el que lleva adelante todo. Vamos a hacer la cortita porque la verdad que no sí, quiero hablar mucho. Está bien, ¿qué traje? Grabaron cinco discos. Decía Believe. Believe. Ah, a ver cómo es. Es que si no lo leo, no lo puedo. Believe, se dice. Believe. Creer. Que ponga Believe. Sí, pero así es el inglés. Ten Toes and Fist. No sé, qué sé yo. Bueno, Indestructible. Esa es fácil. No sé cómo se dice en inglés, pero se escribe igual. Y el último disco, Asylum. Asylum es como un manicomio, un asilo. Un asilo. Asylum. Claro, ah, sí, un asilo. 2000. Bueno, y hay un. Yo sabía que tiene una mascota. La mascota. ¿Cuál? ¿El mascota, grupo? Sí, se llama The Guy. O sea, el flaco, el chabón. The Guy. ¿Qué? The Guy. No es la mascota. El hombre, el coso, el muchacho. Ay, parece que estuviera hablando en otro idioma. Ah, ¿qué es Guy? The Gay. No, sí, en inglés es gay la palabra. Muy. Ah, un muchacho. ¿Y qué dije yo? Ah, es Guy entonces. Es Guy. Es el nombre joven, de la mascota. El muchacho. Bueno, tiene una mascota, vio que esta banda tiene un dibujito así medio raro. Así, medio tenebroso. ¿Qué tiene? ¿Un chico? Sí, no, es un muchachito, pero medio tenebroso. Bueno, no importa. Es un detalle, quiere decir. Claro. ¿Pero dónde aparece cuando actúan en vivo? No, en los videos. No, está en los discos. Se me está complicando entenderlo hoy. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Debe estar mal de la garganta. Sí, bueno, debe ser. Bueno, vamos a escuchar este tema, pues lo tienen de otra banda. ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Qué vas a poner? Sí, a ver. Land of Confusion. Sí. Escucha. Claro, eso de Genesis. Ah, ya ¿verdad? Suena. Ah, mire, hicieron, suena cover, re bien eso. Un cover. De Genesis. Ya lo puso, Leandro. Ah, ya está acá. Bueno, entonces chico. Lo despedimos. Vale, sí, yo me voy. Esto es Disturbe, sí. Land of Confusion. Bueno, ponele, algo ha pasado. Too many men. En Más Vale Tarde. No nos interesan los 40 principales. Porque te quiero. No nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Y aparte del corazón, te pido la llama. Bien, y en el medio de nacionalizaciones, estatizaciones y de más hierbas. Evo Morales sorprendió, o no, porque no es, a mí no me sorprende que tome esta medida, nacionalizó la empresa española de energía eléctrica a través de un decreto, justo en el Día de los Trabajadores, renacionalizó en realidad, porque era nacional, en algún momento se privatizó, sí, y ahora la volvió a estatizar. Sí. Hizo el anuncio de esta expropiación pocas horas antes de inaugurar, junto con el presidente de la petrolera española Repsol, a ver si les suena, Antonio Brufau, sí, la segunda planta procesadora de gas de Campo Margarita, se llama, en el sur del país, que, bueno, esto va a permitir aumentar exportaciones a la Argentina. El tipo, antes de ir a inaugurar esto con el español dueño o presidente de Repsol, en Bolivia, y renacionalizó la empresa de servicios eléctricos. Entre algunas cosas fundamentales dice: nosotros invertimos 220 millones de dólares en generación y otros se aprovechan con solo distribuir la energía. Por eso hemos decidido nacionalizarla. Esto lo dijo Evo Morales. ¿Es tomar el 100%? Directamente, sí. Bueno, sí, está, sí, bárbaro. Sí. Porque estaba, un aplauso para Evo Morales. ¿Sabes que esta empresa española es? Tenía el 99,94% de las acciones. Terrible. Todo. Claro. Casi todo. El resto era para para esas acciones estaban en manos de los trabajadores. Un 0,6%, nada. Sí. 0,06% encima. Así que esta es una buena, y no se cayó el mundo. Bueno, justamente a raíz de que no se cayó el mundo, tampoco se cayó el mundo con lo que pasó con Repsol hace unas semanas atrás, que casualmente deben estar terminando la sesión. Ah, el debate, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Así que quizás ya es ley esto de la expropiación de esas 51% de acciones. Pero bueno, parece ser que las amenazas y los tonos tremendos que fueron utilizados para amenazar a la Argentina, de los cuales se hicieron eco nuestros medios, algunos medios gráficos y radiales. Bueno, parece que todo esto se apaciguó, sí, la confrontación está cediendo, ya nadie habla, ni en España, ni aquí, hasta los mismos diarios de La Nación y Clarín dice que todo esto se ha aquietado. Así que ahora van a empezar quizás con Evo a decir alguna barbaridad, pero me parece que no porque creo. No les convino. Ya no creo. No les convino. Bueno, vamos a hablar de algo muy bonito, dale, que es un cumpleaños, y este es un cumpleaños en serio, porque Juan Gelman ha nacido un 3 de mayo de 1930, hoy está cumpliendo 82 años. Creo que habitualmente tiene contratapas en Página 12, aparecen contratapas en Página 12 escritas por él. Es alguien muy, muy querido, realmente muy reconocido y muy, muy respetado. Por muchos, o a muchos lo consideran como uno de los más grandes poetas contemporáneos. Sí. Hay una búsqueda del lenguaje muy curiosa en él, quizás ahora cuando Karina nos lea vamos a poder ver este manejo curioso del lenguaje que tiene. Tiene un realismo crítico, es muy intimista en sus poesías. Hay una todo el uso verbal que hace, u oral que hace, de las palabras, no descarta en ningún momento el compromiso social y político. Y esto se ve también en su obra poética, porque uno diría, bueno, caramba, esto puede ser en textos, en ensayos escritos, en relatos extensos como nos aparece en Página 12, pero una poesía que también haya un compromiso social y político, quizás cueste un poco más trabajo de entenderlo. Fue obligado a exiliarse de aquí durante 12 años por la violencia que todos sabemos que existió. Violencia y tortura y masacre que le arrancó a un hijo y a su nuera y tuvo desaparecida durante muchísimo tiempo a su nieta también. Bueno, todos ellos, lamentablemente su nieta apareció y está con él y ha podido recuperar esta parte de su familia, pero tanto su hijo como su nuera han pasado a ser uno más de esa enorme y dolorosa multitud de desaparecidos. Y como dato relevante, creo también, aparte de saludarlo en su cumpleaños número 82, que fue merecedor del premio Cervantes en el año 2007, que es el premio mayor, el mayor de los premios para cualquier escritor que escriba en lengua castellana. Bien. Bien, merecido homenaje. Merecidísimo homenaje. Es como si fuera un Nobel. Yo creo que yo le doy más trascendencia al Cervantes, por lo menos en nuestras pampas y en aquellos que hablamos el castellano, que el propio Nobel. Compartimos una pequeña poesía que se llama Preguntas, hoy en el día del cumpleaños de Juan Gelman. Ya que navegas por mi sangre y conoces mis límites y me despiertas en la mitad del día para acostarme en tu recuerdo, y eres furia de mi paciencia para mí, dime qué diablos hago, por qué te necesito, quién eres, muda, sola, recorriéndome, razón de mi pasión, por qué quiero llenarte solamente de mí y abarcarte, acabarte, mezclarme a tus huesitos, y eres única patria contra las bestias, el olvido. Radio Aijuna, FM 94.7. Bien de acá. Salud y algo más. Nuevos datos, viejos consejos. Aportes para nuestro bienestar. Bueno, habíamos anticipado este tema. Apenas vamos a hacer un cortito recorrido por lo que nos sucede a muchos, probablemente, según las estadísticas, más del 25% de los argentinos padecen en esta época problemas alérgicos. Así es. Y que casi es la razón fundamental de todas las consultas médicas. Tal, ¿no?, cual, sí, seguro. Las alergias son, así en términos muy simples, son como reacciones exageradas del sistema inmunológico que tenemos, reacciones exageradas ante determinados factores. Los más comunes creo que son el polen, los ácaros, la humedad. Los ácaros son los honguitos, ¿no? Unos pequeños, cositas que aparecen justamente con la humedad. Todo esto con el comienzo del otoño y estos días últimos, no sé si todos nos dimos cuenta, probablemente que hubo mucho viento. Sí, también. Mucho viento. Peor todavía. Todos estos síntomas se recrudecen y de manera muy, muy significativa. Especialmente afecta a las vías respiratorias, y esto es lo que nos pasa. Lloran los ojos, nos gotean la nariz. Sí. Entonces tenemos rinitis y una otra enfermedad bastante más seria, que es el asma. Uno podría preguntarse cuáles son los factores que determinan en el otoño esto, este tipo de reacciones. En primer lugar es la llegada del frío. Veníamos acalorados del verano y llega el frío y este cambio de temperatura afecta las vías respiratorias. Además tan brusco, porque ha bajado la temperatura mucho de golpe, el cuerpo no está acostumbrado. Y además no es parejo el descenso de temperatura, hay días que desciende, hay días que sube un poco más. Esto que está pasando esta semana es más contraproducente que si viniera el frío para de golpe. Para esto mismo, esto mismo que es estos cambios de temperatura que hace que las infecciones, que seamos más susceptibles cualquiera de nosotros a las infecciones, en especial a las virósicas. y que esto hace también que las mucosas respiratorias, que son como recubrimientos que tienen nuestras vías respiratorias, tanto las superiores como las de más abajo, cambian, esas mucosas empiezan a cambiar y nuestro sistema inmunológico activa la alergia a este factor, al otro factor, etcétera. Y el otro tema que hace que en el otoño esto aparezca con mayor intensidad es que cuando la temperatura desciende, en algo que hacemos habitualmente casi todos y no todos, cerramos las ventanas, la casa está mucho más cerrada. Eso es muy cierto. No la ventilamos. Muy cierto, sí. Y entonces esto genera un aumento de las condiciones internas de la casa, que es la humedad. La humedad hace que los alergenos... Ay, ah, bueno, caramba. Ahí estamos. Está exagerando, pero no, algo está así. medio. Está medio en serio. Bueno, esto de el cerrar las casas, el no ventilarlas porque empezó a hacer frío, encender las estufas o encender el sistema que uno tenga, hace que las condiciones de humedad dentro de las casas aumenten, los alergenos, que son esos factores que determinan la aparición de los síntomas, como por ejemplo los ácaros o los bichitos o los hongos los virus que nos podamos imaginar, que son todos muy pequeñitos, sí, microscópicos, aumentan sus concentraciones, claro. Es como si se agolparan, ¿no?, unos con otros, y contribuyen a desencadenar todas estas crisis respiratorias. Simples consejos. De esto se desprende que las casas hay que ventilarlas por más que haga frío. Exacto. En los estudios de radio es complicado. Sí. Yo vengo de ahí, del pasillo, y bueno, acá está. Vos viste lo que es el encierro. Hay una diferencia enorme. Se van a ir todos ustedes. Los voy a contagiar a todos. No, por favor. Con todos tus bichitos. Los voy a contagiar. Con todos tus virus. Así que bueno. Alta defensa, Nacho. Alta ventilar los lugares en la medida de lo posible. A la mañana, por más frío que haga, hay que abrir las ventanas. Hay que abrir las ventanas. Sabemos. Hay que ventilarla todos los días. Todos los días. Bueno, ¿cuáles son las reacciones que tenemos habitualmente? Rinitis alérgica, conjuntivitis, asma, eczemas, urticarias. Claro. Esto también es una reacción alérgica, ¿no? A determinadas cosas. Y aunque parezca quizás menos frecuente, también hay gastroenteritis alérgicas, ¿sí? Que ese virus que por algún motivo anda dando vueltas y mi sistema inmunológico permite que él ingrese en él, determina un cuadro gastrointestinal, pero producto de una reacción alérgica. Así que bueno, cuidarse con los cambios de temperatura, bien sabemos que sube, baja, bueno, hay que llevar ese famoso y nunca bien ponderado saquito que decían las abuelas. El pañuelito en la garganta. El pañuelito. Si el barbijo no es para tanto, el barbijo no se falta. No. Y fundamentalmente, ventilar las casas. Sí. Bien. Este tema que sigue vamos a dedicarlo y tiene una buena noticia con él. Con el tema. Se estatizó por fin YPF 207 a 32. Bien. Un aplauso, así espontáneo. Muy bien. 207 es ley, 207 a 32, 6 abstenciones. Dentro, y uno que se levantó y se fue. Sí, la que se abstuvo fue Lilita. Bueno, los que están en contra son... los del peronismo federal, el PRO está en contra. Sí, lo dijo ya. Ya lo anticiparon. Y ese muchacho Aguad también. Es Aguad, sí. 207. Ese es el que se a levantó. 32. Bueno, bastante alejado. Paliza. Y algunos no fueron, seguramente, porque son más los diputados. Sí, ¿eh? Claro. Claro. Esta chacarera es chacarera del olvidado. Ah, mirá. De Mercedes Sosa. Muy bien. La había pedido María K. Ella dice es parte de la mierda oficialista. Vive en Buenos Aires y contenta con la reestatización de YPF. Muy bien, María. Así que para ella y para todos nosotros, bien. Nuestra YPF de vuelta. De tu palo soy, hijo de tu cuero. Soy el olvidado de la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Florabrera soy, silvestre de espuma, cuando el tren se va miran las vías la luna. Pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna, ojalá duele, ojalá sea así. cuidando pichones blancos que madurarán iluminando este pan. Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del piao, amate y inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. Trampeado, quiero torcerle un destino. Levántate, cagón, que aquí canta un argentino. Voy a olvidar el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Gracias. En Más Vale Tarde, no nos interesan los 40 principales. No nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Bien, algunos saludos más a gente de Facebook. Estamos en el grupo, en el, la dirección de Facebook, no es un grupo todavía. Es Más Vale Tarde Edición. A Santiago Cassini, vamos a saludarlo, él vive en San Martín. A Elvira, Isabel, Mate y Doret. Mirá qué difícil, doble apellido y todo. Qué gente de distinguida. Ella vive en, acá, cerca, en Berazategui. Es licenciada en Trabajo Social, estudió en la Universidad de Lomas. Le mandamos saludos y por ahí tengo alguno más que es de Gladys Morian Arocas. Trabajó en la Escuela Superior de Cerámica, vive en Córdoba ella. Esta gente replica nuestras publicaciones. Gracias, así que gracias. Muchas gracias a saludos. Todos. Y en algún momento subiré el programa este al blog y ahí lo podrán escuchar cuando quieran, cuando tengan tiempo, cuando tengan ganas. Y hay otras cositas para pispear ahí. Sí, interesante. Sí, ¿eh? Sí. En serio, los llamamos a todos para que. Uh-huh. Entren y lean. Bueno, antes de hablar de boxeo femenino, porque Karina sí. Se levantó y, no sé, fue a recargar el mate, no sé. Vamos a decir la fecha que empieza mañana, justamente, vale. De la primera A de nuestro fútbol. El viernes a las 3:15, tempranito, uh-huh. Banfield de acá, zona sur, frente a San Martín de San Juan. El sábado hubo cambios de horarios. Quien iba a jugar a las 2 de la tarde era Tigre Unión, finalmente lo van a hacer a las 8:30, quien lo siga lo hará a las 2 de la tarde es Arsenal Independiente, ajá. Lo que será, a mi entender, un gran partido entre dos equipos que están en levantada. A las 8:20 de la tarde, el mismo sábado, Vélez, Argentinos Juniors, en el que será un clásico barrial. El domingo sigue la fecha, a las 2 de la tarde, Godoy Cruz, Lanús. A las 4 de la tarde, All Boys, el equipo de Floresta, frente a San Lorenzo, que no para de ganar. A las 5 de la tarde, Racing Estudiantes y Olimpo Newell's. 7:15, Rafaela Boca, y cierran la fecha el lunes, a las 7:10, Colón Belgrano. Por la B Nacional, el sábado, a las 11 de la mañana, Instituto Brown de Madryn. A las 6:15 de ese mismo sábado, River Gimnasia de Jujuy. Y el domingo, otro de los que cierra la fecha, es Central Huracán. Bueno, acá estoy. Te estábamos esperando. Sí, ya vamos a hablar. Momento fijo en tu bloque, ¿no? Sí. Un poquito de boxeo femenino. Sí. Que. No, pero no hay tiempo, ¿eh? Sí, justo que no. No, que el jueves que viene no puedo venir. Que viene, no viene, Karina. El jueves que viene, déjalo para el jueves que viene. Bueno, vamos a hablar un poco de las diferencias con el boxeo masculino, brevemente, obviamente. Y la última pelea que se disputó, que fue justamente ayer, que te contaba brevemente, sin que haya aire. Bueno, la duración de los combates femeninos, estamos hablando siempre por coronas, son de 10 rounds a 2 minutos cada uno, contra los 12 rounds de 3 minutos cada uno para los hombres. Uh-huh. Otra de las cosas que... Bastante legítimo que sea así, sí, además, por supuesto, ¿no? A, sí, a nivel, sí, diferencia de fuerzas, de resistencias, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí. Los protectores. Sí. Algo obvio, es obligatorio utilizar protectores, claro, de pecho y pelvis. Sí, el bucal, además del bucal que... El bucal que... es común a los dos. Es común. Sí. Los guantes son de 8 onzas, así se dice, en las categorías hasta 147 libras. Este es el peso welter incluido. Y de 10 onzas para los pesos superiores. Perdón, ¿qué dije? 12 onzas. 12 onzas. Categoría libre. 12 onzas. Mira. 12 onzas. ¿En serio? Bueno. Bueno, no sé lo que es una onza tampoco. Es un peso. Pero no, sí, sí, es una medida de peso. La claro, medida del guante. Pero claro, así se habla en box. Siempre, claro, siempre claro, uno escucha, sí, eso. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, también se habla, perdón, de libras, ¿no? En lugar de kilos. Claro. Claro, a nivel mundial es esto. Que claro, sabe, claro, justamente. Bueno, una de las cosas que me llamó la atención, pero me pareció obvio al mismo tiempo, sí, es el test de embarazo. Claramente, cada boxeadora deberá acreditar que no se encuentra embarazada por cada pelea. Claro, antes de pelear. Y claro. Obviamente. Está bueno. Pero uno yo no tenía ni idea. Pero... La verdad es que eso no lo sabía. Está bueno. Sí, bueno, sí, pero sí, no tenían ni idea porque los boxeadores siempre han sido hombres. Claro. Y los hombres no se embarazan. Claro. Cosméticos de y... De vez en cuando podrían embarazarse ustedes también. De vez en cuando... Cosméticos y cabello, no se podrá usar cosméticos, obviamente. Ah, no pueden estar una maquilladas. Perfumada, delineada, con mira, los labios pintados. Dale, no, lo que la, sí, la Tuti es linda. La siempre tuti... muy peinada. Sí. Eso sí, eso iba peinadas, a decir. Justamente. Porque el pelo molesta mucho. No, el pelo molesta, el, claro. El flequillo molesta mucho. Tiene que estar... Trencitas. Hay muchos que se le engominan y se atan muy bien el pelo. Justamente sí, el cabello debe estar bien sujeto con una banda elástica. Y nada más que banda elástica. En el boxeo femenino no existe la categoría peso crucero, pesos menores de 75 kilos. En el boxeo femenino la categoría pesos pesados es a partir de las 175 libras, o sea los 79 kilos. ¿Viste cómo se puede ser con diferentes pesos, sí, claro, una gran boxeadora? Claro. A diferencia del boxeo masculino, que en el peso pesado es a partir de los 90 kilos, o sea las 200 libras. Y la pelea que justamente tuvo... lugar ayer, sí, en el Coliseo El Limón de la ciudad de Maracay, mirá, Venezuela, se presentó la aguerrida puglista chaqueña Pamela Elizabeth Yarará Benavides. Pamela Benavides, eso como, sobrenombre, Yarará, me encanta, me encanta. Sí, a mí también, me fascinan, claro, los sobrenombres que se ponen los boxeadores. Y Yarará es una víbora, sí, sí, sí, para sí, quien sí, no sabe. ¿Y Pamela contra quién? ¿Contra quien a pesar de realizar una... dicen que fue una excelente pelea, obviamente no la pude ver, no la transmitieron por ningún lado, sino que lo por un portal de internet lo saqué. Una de sus mejores actuaciones como profesional, no pudo arrebatarle la corona mundial. Mirá vos, jugado ¿corona contra... mundial? Sí, claro. Sí, de pluma de la AMB, Asociación Mundial de Boxeo. ¿A quién? A la monarca interina... A Gladys, la niña Suárez, que tiene 17 victorias, 2 empates y una derrota. 7 de esas 17 victorias fueron por nocaut. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se llama la campeona de todas las campeonas, esta que tenemos? No, depende de la categoría. No. Claro. Bueno, siempre esta depende. Es la súper conocida. Marcela Cunha. La tigresa Cunha. Ah, la tigresa Cunha. No, pero también está... Después está la Tuti. La Tuti... Jessica Bob. Jessica Bob, está que es bárbara. Es linda. Es linda. Es una de las más lindas boxeadoras. Tiene una de las mejores técnicas. Hay varias boxeadoras, por suerte. Hay varias, son varias, varias. No sé cuántas son, pero son varias campeonas mundiales. Alejandro Olivera, que es cordobesa. A esa no me gusta, ¿ves? ¿No te gusta? No me gusta cómo pelea. No sé si la viste alguna vez, pero es de tirar este... ¿Vos mirás fue box sí, femenino? Sí, sí, sí, sí. Ay, sí, ¿vos sí, también? Sí. ¿Ustedes sí, todos miran no, box no, no, femenino? No, yo box femenino todavía no tuve la oportunidad. Sí, he visto alguna pelea que de Tigresa Cunha con la bandera nacional, teniendo un título en juego, obviamente lo vi. Esta pelea fue por un título mundial por el título, y no la transmitieron por ningún lado. Pero en Venezuela, ¿no? En Venezuela, pero por la Argentina. Corona Mundial Pluma de la Asociación Mundial de Boxeo. Ah, claro. Pero había esta muchacha, la Yarará es argentina. La Yarará es argentina. Que es Pamela Elizabeth Benavides. Tenés razón, podría haber estado. Sí, sí. Y Maravilla Martínez, qué bárbaro, Maravilla Martínez. Maravilla Martínez, espectacular. En stand-up hizo en Canal 9. Sí. A mí no me causó risa. Ah, pero ¿sabes que no lo vi? Yo como no. Yo lo vi. Yo, ¿sabes que tengo esa suerte de enganchar? También enganché la nota que hizo en Animales Sueltos, donde Fantino volvió a ser el Fantino que todos queremos que sea. Sí. Claro. sacó a la farándula y tuvo un mano a mano impresionante con justamente. Además, Sergio Martínez tiene un diálogo interesante para lo que son los deportistas en general. Para lo que es un boxeador y tipo habla muy bien. Es interesante. Tipo que tiene una gran oratoria, lee mucho y si pueden les recomiendo. Ya está subida en YouTube. Sí. Vean esa entrevista, vale la pena. Muy bien, gracias por lo de vos. Más vale tarde. Jueves de 20 a 22 por Radio Aijuna 94.7. Más vale tarde. Bien, recuerden que estamos saliendo por internet. La antena se ha caído con el temporal pasado. Sí. El equipo de transmisión se rompió. Sí. Estamos saliendo solamente por la web. Es www.radioaijuna.com.ar. Maneras de colaborar. Para ayudar, es replicando esto. Sí. Puedes entrar a la página de la radio y replicar, porque ahí te dice cómo colaborar, desde un bono de 10 pesos hasta depositar dinero en una cuenta de banco. En el Banco Provincia de Buenos Aires, el titular es Cooperativa de Trabajo La Usina de Ideas Limitada, que es la que lleva adelante este colectivo que es Radio Aijuna. Bien, así bien. Que se viene festival posiblemente, y ¿no? Hoy estuve escuchando que están detrás de algún festival. Hay que organizar, cuesta que mucho. Pero vos sabés qué bueno que está cuando replican y cuando la gente se empieza a enterar. Así que está bueno esto, está bueno. Sí. ¿Se nos terminó el programa? Se nos está yendo, sí. Pero nos vamos con un tema. Dale, sí, buenísimo. Un tema de Illapu que se va a presentar en Buenos Aires. Van a estar acá, sí, este mes en Argentina, el grupo chileno. Bueno, nos quedó hablando de temas, nos quedó este trío de tenores, Silbolo, que también están en Buenos Aires. Lo tuvimos de cortina. Lo tuvimos de cortina, pero bueno, la semana que viene podemos hablar algo de ellos también, porque es muy interesante. Buenísimo. Son tres jovencitos menores de edad que están viajando por el mundo con estas maravillosas voces que parece de hombres de 40, realmente. Claro. Así que bueno, podemos hablar de ellos también. También. Nos vamos con Illapu, Volarás, es esto, y nos vemos el jueves que viene. Chau, hasta el jueves, gracias.